Hay un principio de Aristóteles que dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Sin embargo, a nuestros sentidos se nos presentan realidades que parecen moverse por sí mismas, por ejemplo, los animales o, por ejemplo, el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Cómo se explicaría este principio entonces? Muy bien, el principio aristotélico, como todo principio, tiene que ser bien entendido, ¿no? Y acá, al margen, vale la pena recordar aquello que dice, tanto más que el error en los principios, por más que sea pequeño, siempre tiene graves consecuencias, ¿no? Por eso a la inteligencia de los principios hay que dedicarle siempre la mayor parte del tiempo en la filosofía. Después se pueden sacar las consecuencias. Pero si el principio está bien entendido, eso se hace bien y hasta cierto punto con cierta facilidad, ¿no? El principio lo que dice es que todo lo que tiene movimiento es movido por otro. Lo primero que hay que aclarar en ese principio es que hay movimiento, es una traducción de un término griego, el término kinesis, que Aristóteles usa en general para todo tipo de cambio. Reformulado el principio es todo lo que cambia, lo hace bajo el influjo de una causa del cambio. Ahora, eso que acabo de decir, ¿en qué sentido es un principio? Todo lo que cambia lo hace bajo el influjo de una causa del cambio. Para entender el corazón del principio tenemos que remontarnos a la noción misma de cambio. Es decir, la actuación de algo que es en potencia. Lo que este principio viene a decir es que para que algo pase de ser en potencia a ser en acto, tiene que ser actuado. Eso que lo actúa tiene que estar en acto. Y por lo tanto, o es otra cosa, o es algo de la misma cosa, pero que está en acto y no en potencia. ¿Puede ser algo de la misma cosa? Tranquilamente, porque en una misma cosa puede darse el ser en acto y el ser en potencia bajo distintos aspectos. El principio de ninguna manera va contra eso. El propio Aristóteles es el primero que elabora filosóficamente con toda claridad el concepto del ser viviente como un ser que se mueve a sí mismo. Y no es que él no haya advertido que ahí estaba contradiciéndose en absoluto, porque no hay contradicción alguna. Es propio del ser viviente el ser semovente, decimos, o sea, que se mueve. Fíjense que esa es la palabrita que aparece en el principio y que parece ser contradictoria con el mismo principio. Yo digo, lo que se mueve es movido por otro. Y si se mueve, porque estoy usando el verbo en forma reflexiva, parece que se mueve a sí mismo, ¿no? Por eso fue traducido en términos de cambio, para que se advierta primero que nada que no hablamos solo del cambio de lugar, que es lo que entendemos en castellano por movimiento, y segundo, que lo que cambia no es que se cambia, ¿no? Sino que cambia. En general. Entendido el principio en su sentido fundamental, es un auténtico principio porque no es posible que lo que pasa del ser en potencia al ser en acto sea actuado por la mera potencia. Tiene que ser actuado por algo en acto. Y si respecto de eso con relación a lo cual es en potencia, no está en acto, lo que lo actúa es otro. Insisto que este otro no necesariamente es otra sustancia, porque puede ser algo en acto de la propia sustancia que experimenta el cambio. Ahora vamos a los aparentes contraejemplos, ¿no? Si uno dice que un ser viviente se mueve a sí mismo, bueno, eso es cierto, ¿en qué sentido? Primero que nada, lo que tiene el ser viviente es la capacidad de cambios inmanentes, o sea, cambios que actualizan algo del propio ser viviente, ¿no? Y esa actualización perfecciona al propio viviente. Eso es un cambio inmanente, y eso es lo que tipifica a los seres vivos por contraposición a los seres inertes. Ahora, ahí no se aplica el cambio. Tomemos un acto inmanente cualquiera como el acto de la nutrición, que se da en todo ser viviente corpóreo, ¿no? Vegetal, animal o humano. La nutrición implica la asimilación orgánica del nutriente, o sea, de elementos o sustancias que el organismo viviente incorpora e integran su propio ser sustancial. Ahí, incluso desde el punto de vista fenoménico, advertimos en uno de los efectos de la nutrición, naturalmente, que es el crecimiento, ¿no?, que el ser viviente es como si se moviese a sí mismo, es decir, se cambiase a sí mismo, porque al asimilar el nutriente, la plantita crece, ¿no? Sufre un cambio. Pero crece, digamos, por sí sola. Y claro, en eso consiste precisamente el movimiento inmanente. Pero ahí se sigue aplicando el principio aristotélico de manera estricta. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el efecto ahí? El efecto es la asimilación del nutriente. Pero esa asimilación del nutriente es actuada ¿por quién? Por el propio ser viviente, en cuanto ya está en acto de ser vivo. Si no hubiera un acto vital en el ser viviente, no podría haber asimilación nutritiva. El ser viviente está en potencia de asimilar nutrientes, en orden a sustentarse y a crecer. Pero no puede darse la asimilación sino en la medida en que es actuada por el acto vital primero del ser viviente. Si el ser viviente no fuese un viviente en acto, no podría de ninguna manera producir este cambio suyo accidental, que es la asimilación del nutriente. ¿Cómo se aplica acá que lo que cambia cambia bajo el influjo de un y una causa del cambio? Y claro que se aplica, ¿sí? Acá hay una causa del cambio que ya está en acto. El ser viviente en cuanto viviente, en cuanto posee el acto vital. Y hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? El cambio es la incorporación de nuevos nutrientes por asimilación, que le permite sustentarse y le permite crecer. Podríamos poner como el cambio el crecimiento mismo, o la asimilación nutritiva misma, ¿no? Pero ese cambio es efecto de algo que está en acto. Acá vuelvo a decir, eso que está en acto puede ser el ente mismo bajo otro respecto, ¿no? Acá hay un ente sustancial cuyo acto sustancial, cuya forma primera de ser viviente, es el acto a partir del cual se genera el cambio accidental de la nutrición. De modo que el principio se aplica rigurosamente. Enunciado en el primer modo, puede no verse del todo. Si yo digo todo lo que cambia o todo lo que se mueve es movido por otro, puede que no se vea acá claramente qué significa el ser movido por otro. De ahí la insistencia inicial que destaque de entender bien los principios. Porque si uno los malentiende, los puede refutar o descalificar fácilmente, precisamente porque está partiendo de una inteligencia confusa o incluso errónea del propio principio. En el caso de los cuerpos inertes, el principio se aplica según el modo de cambiar que tienen estos, ¿no? Y el modo de cambiar que tienen estos no incluye precisamente el cambio inmanente, sino lo que se llama la acción física, la acción transitiva. Y la acción transitiva es siempre en general influjo de un cuerpo sobre otro cuerpo, o de una parte de un cuerpo sobre otra parte sustancial distinta del mismo cuerpo. Eso también puede ser. Y de nuevo se da la razón de alteridad, ¿no?, que dice el principio al decir otro. Porque un ente corpóreo puede tener partes que lo componen, ¿no?, y se da la acción de una parte sobre la otra parte, ¿verdad? Y esa acción de una parte sobre otra parte es el estar bajo el influjo de una causa del movimiento, de una causa del cambio, de otro que hace que lo que está en potencia pase al acto. Los movimientos de los astros en general, sean movimientos de rotación, movimientos de traslación, se explican primariamente por la acción de fuerzas gravitatorias, la acción de la fuerza de gravedad. Ahora, la acción de la fuerza de gravedad es un típico caso de acción transitiva, porque la fuerza de gravedad siempre es una fuerza de atracción que un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo. Si consideramos el planeta Tierra, ¿no?, el planeta Tierra atrae gravitatoriamente hacia sí las cosas que están en su campo gravitatorio, ¿no? Si tenemos un aerolito que cae sobre la Tierra porque ha entrado en el campo gravitatorio terrestre y la Tierra lo atrae. Si uno mira el aerolito parece que se mueve por sí solo, ¿no?, pero en realidad no se mueve por sí solo, está movido por otro. La integración misma de la Tierra como planeta se explica por esta misma fuerza, porque digamos, las capas que constituyen la totalidad del planeta implican una atracción hacia un centro gravitatorio de masas materiales, ¿no?, que configura el mismo globo terráqueo. Pero esa masa a su vez atrae a otras masas, a la Luna, por ejemplo, y la hace mover de determinada manera. A su vez la Tierra se mueve por la acción gravitatoria combinada de otros cuerpos cuyo campo gravitatorio incluye a la Tierra, el Sol primariamente y los otros planetas que están cerca. De manera tal que esas acciones gravitatorias se combinan generando los distintos movimientos, sea el de traslación, sea el de rotación. La gran fuerza de atracción que tuvo el hallazgo newtoniano de la ley de la gravitación universal, ahora dijo la gran fuerza de atracción para la inteligencia, fue que consiguió explicar de manera unificada movimientos como el de una piedra que se cae rodando por la ladera de una montaña, ¿no?, con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, o el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, o de la Tierra sobre su propio eje. Todos esos movimientos, cuyas leyes cinemáticas ya estaban estudiadas, o sea, se sabía según qué leyes matemáticas se da el modo de moverse, pasan a ser explicados por Newton en cuanto a qué es lo que los causa, desde el plano físico-matemático. Y lo que haya es una fuerza sujeta a una ley también muy determinada, ¿no? Según una constante matemática universal que actúa en todos esos cambios, ¿no? Que es la fuerza de acción gravitatoria. Es una explicación que muestra que hay un principio agente detrás de esos movimientos. Acá sí se trata en todos los casos de cambios de lugar, ¿no? Y esos cambios de lugar se producen por una acción de algo que ejerce, en cuanto que está en acto, influjo sobre otra cosa que está en potencia de. De nuevo, el principio es el mismo. ¿Y el cuerpo está en acto de qué? Y está en acto de cuerpo. El ejercer acción gravitatoria parece ser una propiedad de todos los cuerpos en cuanto tienen masa. Y por ese hecho, así como el acto primero de vivir es el acto que está detrás de todas las operaciones de un ser viviente, el acto de ser un cuerpo está detrás de la capacidad de ejercer influjo gravitatorio. Porque el cuerpo está en acto, es capaz de atraer a otro por una fuerza, que es la fuerza de gravedad, por ser una masa en acto. Hay un acto primero que le es esencial, es lo que lo hace cuerpo. Por ser un cuerpo, tiene masa. Y porque tiene masa, ejerce acción gravitatoria. Al comienzo de los principios matemáticos de filosofía natural, Newton declara con toda honestidad y sobriedad que si le preguntan por qué los cuerpos atraen gravitatoriamente a otros cuerpos, él sobre eso no puede elaborar hipótesis matemática alguna. Porque esa es una pregunta que va más allá de las magnitudes, es decir, de esas cualidades mensurables de los entes corpóreos, de los fenómenos físicos que pueden entrar en la física matemática. Estamos preguntando ahí por la esencia misma del cuerpo en relación con la gravedad. Esa pregunta que él deja abierta allí sigue abierta hasta el día de hoy. Es una cosa que la filosofía está llamada a pensar. Como, ¿por qué los cuerpos ejercen acción gravitatoria? ¿O por qué existe lo que se llama la fuerza nuclear? ¿O la fuerza electromagnética? Pero todos los fenómenos del electromagnetismo implican siempre la acción de algo que es un cuerpo cargado eléctricamente o magnéticamente y que genera un campo electromagnético. ¿Está claro? Es una fuerza distinta de la gravedad porque tiene leyes distintas. Cuando uno estudia las leyes con las cuales opera esa fuerza, no son las de la gravitación, son leyes diferentes. Entonces, otra fuerza distinta esencialmente, y que hay que ver si se puede reducirla una a la otra, si se encuentran principios comunes de explicación. Es el tema también abierto por Einstein y que sigue abierto de la teoría del campo unificado, o sea, si se pueden las fuerzas básicas reducir alguna común a todas, cosa que hasta ahora no se ha hallado en absoluto. Por eso la física entera sigue hablando de varias fuerzas fundamentales en el conjunto de la naturaleza. Pero cuando se habla de fuerzas, se está hablando de algo que no es una sustancia, sino de algo que está en algún ente como una propiedad de ejercer acción sobre otro, y que está en la base de toda explicación de los fenómenos físicos, porque esas fuerzas son la base de toda explicación causal física, ¿no? Lo que decimos es que hay un agente que ejerce cierto influjo sobre otro y tiene capacidad de ejercer ese influjo en cuanto está en acto bajo algún respecto sobre otra cosa que está en potencia de qué, y de recibir ese influjo y de ser modificada o ser cambiada por la acción de ese influjo. Eh, Si nosotros entendemos adecuadamente el principio, lo podemos aplicar en general a todas las realidades físicas, tanto en el orden de la macrofísica como de la microfísica, ¿sí? A nivel, por ejemplo, de la composición de las sustancias químicas es de otro tanto, ¿no? Si uno considera los enlaces químicos, pasa esto de que dos elementos químicos pueden estar en potencia de unirse, pero se unen solamente en la medida en que uno actúa sobre el otro y pasa esa potencia al acto. Si yo tengo una unión entre dos elementos químicos, de dos sustancias que se pueden combinar entre sí, esa unión se genera solamente cuando uno actúa sobre el otro y hace que esa potencia pase al acto. Supongamos que si se trata de una unión iónica, se produce precisamente y se explica por esa fuerza que yo acabo de decir del campo eléctrico, ¿no? Porque hay un átomo que ejerce una atracción eléctrica sobre otro, ¿no? Uno se transforma en un ion electropositivo y el otro ion electronegativo. Y esa atracción eléctrica es la que genera la molécula del compuesto, digamos, ¿no? Pero eso es algo que hace uno bajo el efecto o el influjo del otro, porque sin la presencia de la otra cosa que lo actúa, en ese caso recíprocamente, no se puede dar el fenómeno de la unión, que es lo que cambia, lo que produce el cambio en este caso sustancial, porque hace que dos elementos se integren en una nueva sustancia. Cuando nosotros tenemos la liberación de la energía nuclear en un átomo por fisión o por fusión, lo mismo, ¿no? Ahí se mueve a sí mismo. ¿Y cómo se mueve a sí mismo esto? Primero que nada, aquí habría que tener en cuenta que estamos considerando realidades que hay que ver si se pueden entender como sustancias sin más, ¿no? Un núcleo atómico y la energía que libera, ¿no? Pero, o partes de una sustancia, es a eso me refiero, ¿no? Pero, de todas maneras, se produce un cambio, pero ese cambio no se produce sin causa. Para que el núcleo atómico se parta o para que dos núcleos atómicos se fusionen entre sí, tiene que haber un agente del cambio. Tiene que haber un proceso físico que influya sobre esa realidad y la transforme. De nuevo, si no hay una causa influyente, la cosa que está en potencia no se actualiza. Una vez que se actualizó, claro, ese núcleo partido o esos núcleos que se han fusionado liberan una gran cantidad de energía. Esa era la potencia que tenían precisamente. Naturalmente. Estaban en potencia de, pero pasan al acto bajo el influjo de una causa que genera el cambio. Este principio debe ser entendido como principio en la medida en que es algo evidente para la inteligencia. Recordemos que esa es la noción del principio de Aristóteles, ¿no? Por eso no hay que conformarse nunca con formular el principio, sino que hay que pensarlo. Porque si no hacemos el esfuerzo de entender lo que el principio significa, no solo no podemos sacar conclusiones a partir del principio, sino que, como señalé antes, podemos tender fácilmente a malinterpretarlo.